musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Anunciando en Francisco Reflexiones 2021. Con casi 60 años de carrera, el conductor sumará un nuevo proyecto televisivo en CNN en español. Un programa de entrevistas que se emitirá del 15 al 26 de febrero e incluirá más de 30 invitados. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.